abrazo y de amistad. Y así como todos los niños necesito de cariño, del amor, de un buen abrazo y de amistad. La la la la. Está conmigo, y así como todos los niños necesito de cariño, del amor, de un buen abrazo y de amistad. Y así como todos los niños necesito de cariño, del amor, de un buen abrazo y de amistad.